From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones parlamentarias de este año es completa. El senador republicano George Allen admitió su derrota en las elecciones al Senado por el estado de Virginia frente al candidato James Webb, lo que le otorga a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso. Allen dio un discurso el jueves donde reconoció su derrota. El senador George Allen dijo: La Biblia nos enseña que hay un momento y un lugar para todo. Y hoy llamé a Jim Webb para felicitarlo a él y a su equipo por su victoria. Tuvieron viento a favor. Las secuelas de las elecciones continúan golpeando al Partido Republicano. El jueves, funcionarios republicanos anunciaron que el presidente del Comité Nacional Republicano, RNC por sus siglas en inglés, Ken Mellman, renunciará a fin de año. El anuncio de la renuncia de Mellman tuvo lugar un día después de que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, abandonara su cargo. El New York Times informa que el gobierno de Bush había estado considerando destituir a Rumsfeld desde el verano pasado, pero pospuso la medida en parte para no suscitar críticas previo a las elecciones parlamentarias. En la Casa Blanca, el presidente Bush se reunió el jueves con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por primera vez desde las elecciones. En una reunión previa con su gabinete, el presidente presentó sus principales metas para el Congreso. El presidente Bush dijo: Lo primero que el Congreso debe hacer es completar el trabajo de los proyectos de ley del gasto federal para este año, con fuerte disciplina fiscal y sin disminuir nuestra capacidad para pelear la guerra contra el terrorismo. La prioridad en la guerra contra el terrorismo es que el Congreso apruebe la ley de vigilancia de terroristas. También necesitamos aprobar la legislación bipartidista de energía que actualmente se encuentra en el Congreso. El presidente también exhortó al Congreso a que apruebe al embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, pero nuevos acontecimientos indican que afrontará algunas dificultades. El jueves, el senador republicano de Rhode Island, Lincoln Chafee, dijo que continuaría oponiéndose a la designación de Bolton. Chafee dejará el Congreso en enero debido a que perdió en las votaciones para ser reelecto. Chafee dijo: El pueblo estadounidense se ha pronunciado en contra de la agenda del presidente en varios frentes, y presuntamente uno de esos frentes es la política extranjera. No voy a apoyar algo contra lo que el pueblo estadounidense se ha pronunciado. Sin el voto de Chafee, posiblemente los republicanos no podrán pasar la designación de Bolton del comité al Senado. Mientras tanto, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló luego de su reunión con el presidente Bush. Nancy Pelosi dijo: Es muy emocionante ser la primera presidenta de la Cámara de Representantes. Si Dios quiere, mis colegas lo confirmarán en unos días. Y reitero, entiendo las responsabilidades que tengo como presidenta de la Cámara de Representantes, de toda la Cámara, no solo de los demócratas, y tengo la responsabilidad de trabajar con el gobierno para progresar. Hicimos historia y necesitamos progresar y anhelo trabajar con el presidente para lograrlo. La reunión de Pelosi con el presidente tuvo lugar mientras los demócratas ya están preparando la lista de presidentes de los comités. Los funcionarios del Partido Demócrata dijeron el jueves que el senador de Connecticut, Joe Lieberman, presidirá el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. Lieberman se presentó como candidato independiente luego de perder las elecciones internas demócratas frente a Ned Lamont. En Irak, el número de soldados estadounidenses que murieron durante este mes llegó a 23. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron hoy la muerte de 3 de sus miembros. Mientras tanto, el ministro de Salud de Irak, Ali al-Shemari, dijo que los insurgentes han sido responsables de la muerte de aproximadamente 150.000 iraquíes desde que comenzó la invasión estadounidense. Shemari no aclaró cómo obtuvo esa cifra. Shemari también dijo que la violencia podría ser controlada si el ejército estadounidense abandonara las ciudades iraquíes y le cediera todo el control a Irak. Shemari dijo: El ejército de Estados Unidos no hizo su trabajo. Atan las manos de mi gobierno. Deberían entregarnos el poder. Somos un país soberano. En la Franja de Gaza, decenas de miles de personas colmaron un cementerio en Beit Hanun el jueves para asistir al entierro de 16 integrantes de una familia y otras dos personas que murieron en un ataque israelí contra sus hogares. Siete de los integrantes fallecidos de la familia Tamna eran niños, entre los que se encontraba una bebé de 18 meses. Otras seis víctimas eran mujeres. 19 integrantes de otra familia también resultaron heridos, entre ellos cuatro niños que perdieron sus extremidades. El jueves en la ONU, el observador palestino Riyad Mansour dijo que Israel había cometido terrorismo de Estado. Riyad Mansour dijo: "These are war crimes. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo de Estado. Estos son crímenes de guerra y quienes los perpetran deben ser considerados responsables en virtud de las leyes internacionales. Lo que hemos visto hoy y en los últimos días y meses, la sangre de civiles palestinos corriendo por las calles, la demolición de sus hogares y la constante humillación, el sufrimiento y el castigo colectivo, es exactamente a lo que el pueblo palestino ha estado sometido durante casi 39 años de beligerancia israelí". Horas después del funeral, el primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó que ese ataque fue el resultado de una falla técnica en el radar militar. Olmert dijo que Israel lamentaba los asesinatos, pero se negó a descartar futuros bombardeos en la Franja de Gaza. Las acciones del gobierno están siendo objeto de crecientes críticas en Israel. Un editorial en el periódico israelí Haaretz dice: "No hay excusa que justifique esta atrocidad. Cuando las baterías de artillería apuntan sus proyectiles cerca de un área residencial, un desastre como este es inevitable". La Organización de las Naciones Unidas advierte que millones de personas corren riesgo ante la falta de iniciativas significativas de las naciones más poderosas ante la crisis mundial del agua. Kevin Watkins, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dijo: "There are over 1 billion people in the world. Hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Estas personas comienzan el día y tienen que caminar hacia los ríos a recolectar agua. Envían a niñas, jóvenes, a recolectar agua, etc. Hay más de 2.600 millones de personas en el mundo que carecen de acceso al saneamiento. Estos déficits creo que hablan de una crisis mundial". La ONU llama a los países industrializados a que recauden fondos anuales de al menos 4.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres. En México, líderes de las protestas masivas en el estado de Oaxaca están buscando refugio en la Iglesia Católica en medio de crecientes amenazas contra sus vidas. El miércoles, agresores no identificados abordaron a varios manifestantes en la calle. Los manifestantes llevan casi 6 meses luchando para derrocar al gobernador del estado, Ulises Ruiz. Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, dijo: "La jerarquía local pues tiene un compromiso con Oaxaca, ¿no? Entonces esperemos que ese compromiso se transforme en apoyo humanitario, porque no estamos pidiendo ni apoyo económico, ni financiero, ni político. Solamente es un asunto humanitario". In other news, en otra noticia de México, Ciudad de México aprobó una medida para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta legislación garantiza varios derechos, pero no le otorga a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio ni a la adopción. En Sri Lanka, la renovación de la violencia provoca temores de que el país podría protagonizar el peor enfrentamiento en 4 años. Hoy temprano, un destacado político tamil fue asesinado cerca de su hogar en Colombo. Nadaraj Raviraj era miembro del Parlamento por la Alianza Nacional Tamil. Su muerte ocurrió 2 días después de que fuerzas del gobierno mataron al menos a 23 personas e hirieron a decenas más en el bombardeo de un campo para refugiados desplazados. El doctor M. de Veraj, director del Hospital Baticaloa, dijo: "Todo esto se debe a heridas de bomba. Según los relatos de los pacientes, dice que estaban en un campo de refugiados, en una escuela, y algunos estaban en sus casas. Entonces, dicen que fueron heridos por la explosión de artillería. Más de 15 pacientes están en condición crítica". Se calcula que 40.000 personas fueron desplazadas por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes Tigre Tamil en los últimos años. En Estados Unidos, el gobierno de Bush levantó una prohibición de entrenamiento militar en 11 países de América Latina y el Caribe en medio de preocupaciones por una ola de recientes victorias de candidatos de izquierda en el hemisferio. Las victorias incluyen a Nicaragua, país donde el líder sandinista Daniel Ortega fue electo presidente esta semana. USA Today informa que el gobierno espera que el nuevo entrenamiento ayudará a revertir la creciente ola de oposición a las políticas estadounidenses. La prohibición fue impuesta inicialmente hace 4 años a los países que se negaron a firmar renuncias que otorgaban inmunidad a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. En otras noticias, 4 activistas vinculados al Frente de Liberación del Medio Ambiente, ELF, por sus siglas en inglés, y al Frente de Liberación Animal, ALF, por sus siglas en inglés, se declararon culpables el jueves de una serie de incendios provocados en el noroeste del Pacífico. Daniel McGowan, Joanna Sacker, Nathan Block y Jonathan Paul lograron un acuerdo de sentencia con el gobierno por el cual asumieron la responsabilidad de los delitos con la condición de que nunca tendrían que hablar sobre cualquier otra persona involucrada en el movimiento. Los 4 habían enfrentado condenas tan severas como la pena de muerte y más de 1000 años en prisión. Otros 6 activistas ya se declararon culpables y están colaborando con los fiscales. Según los abogados, los 4 activistas aún podrían enfrentar 20 años en prisión porque el gobierno considera que los incendios provocados son una forma de terrorismo. Lauren Regan, del Centro de Defensa de las Libertades Civiles en Eugene, Oregon, dijo: creemos que estos actos de incendio provocado no son diferentes de cualquier delito de incendio provocado. La única diferencia es que estos acusados basaron sus actos en el mero hecho de que los delitos estuvieron motivados por el deseo de poner fin al sufrimiento animal y de prevenir la continua destrucción del medio ambiente. Pero si no fuera por sus fuertes convicciones, probablemente no enfrentaríamos la magnificación del delito provocada por el hecho de que se considera un acto de terrorismo que puede implicar condenas de hasta 20 años. Luego de la audiencia judicial el jueves, fiscales federales afirmaron que las células del noroeste del Frente de Liberación del Medio Ambiente y del Frente de Liberación Animal no fueron desmanteladas. En California, 2 policías de Los Ángeles están siendo investigados después de que salió a la luz un video que los muestra golpeando a un hombre en el suelo repetidas veces. El video muestra a 2 policías que sujetan a William Cárdenas y lo golpean en el rostro mientras grita: «No puedo respirar». La filmación fue publicada en el sitio de internet youtube.com. Y por último, murió Ed Bradley a los 65 años de edad. El periodista galardonado era conocido por sus 26 años de trabajo como corresponsal del programa 60 Minutes. Comenzó a trabajar en el programa luego de sus notables informes desde Vietnam y como el primer corresponsal negro en la Casa Blanca. Apenas el mes pasado, Bradley transmitió su primera entrevista con los miembros acusados del equipo de lacrosse de Duke. Bradley también tenía la única entrevista televisada con el autor del atentado con bomba de la ciudad de Oklahoma, Timothy McVeigh. El jueves, CBS News transmitió un tributo del principal corresponsal nacional, Byron Pitts. Byron Pitts dijo: conocí a Ed Bradley. No éramos realmente amigos. Él era más bien como un padre para mí. Y en este mundo, para la gente como yo, las figuras paternas son muy importantes. Recuerdo la primera vez que lo vi a Ed en la televisión, en el agua con esas mujeres y niños. Esa noticia me llegó de la misma forma que probablemente le llegó a muchos niños afroestadounidenses en la década del 70. Vaya, hay alguien en la televisión que se parece a mí. Y hoy, hay miles de periodistas que trabajan con mucho esfuerzo porque Ed Bradley nos mostró que se puede. Esta noche y mañana por la noche, y durante los días siguientes, le agradeceré a Dios que Ed Bradley vivió, y que todos nosotros tuvimos la oportunidad de aprender de él. Te lo juro, Ed, que así fue. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.